¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Así es, luego de varios domingos huérfanos de emoción, de alegría, de fuerza, aquí estamos de nuevo sobre la montura y dispuestos a cabalgar todos los kilómetros que hagan falta. De nuevo sobre la montura, como es, dice este tema de Aerosmith, de los 70, de aquel live bootleg, Back in the Saddle. Esto es Aerosmith en vivo. Saludo para Córdoba, Rosario, Tucumán, Angostura, Mendoza y también para todos los que nos escuchan a través de la Rock and Pop Net. Un gran saludo, digo, porque estuvimos un mes lejos de la oportunidad de transmitir en vivo, por más que hicimos el programa también para internet, todavía se puede encontrar en nuestro blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Pero esta manera de reencontrarse a través del éter es muy especial ahora que aflojó el tema del fútbol. Por lo menos durante un mes o mes y pico no vamos a tener novedades al respecto, y tengo la obligación de felicitar al pueblo brasileño que salió a la calle a pedir menos fútbol, más educación, más vivienda, más cultura, porque en realidad es un problema de cultura. El fútbol nos ha invadido de tal manera que estamos perdiendo nuestra visión como sociedad y como cultura, dije antes, que es la palabra que corresponde. De modo que aquí estamos, mientras el fútbol nos lo permita de alguna manera, y vamos para adelante con todo, justamente con un tema de Iron Maiden que habla sobre fútbol. Me refiero a Weekend Warrior, aquel tema que estaba en el Fear of the Dark, que fue el primer álbum que vino a presentar Maiden a la Argentina. Pero tengan en cuenta que los verdaderos guerreros de fin de semana son los que están escuchando este programa en este momento y los que nos bancaron durante el tiempo que no estuvimos al aire. Weekend Warrior, Iron Maiden, y seguimos con todo. Can't. what you gonna do, what you gonna do on Monday. Estamos comunicando a través de Facebook en Tiempos Violentos 959 y a través de Twitter en @violentos-959. Entre las cosas que tengo para presentarles, me mandan aquí una gacetilla que el 17 de agosto Almafuerte va a estar en Sierra Grande presentándose con otras bandas como Malacara de Buenos Aires y algunas locales. Sierra Grande en el kilómetro 1258 de la Ruta 3 en la provincia de Río Negro, 130 kilómetros al sur de San Antonio Oeste, ¿eh? Así que están invitados quienes sean de la zona. Y me cuentan en la gacetilla que esto trae mucho movimiento al sur. Lo sé porque también me han invitado para ir próximamente, 27 y 28 de julio, a Catriel junto con el Tano Romano a presentar un programa de radio por allá y demás. Bueno, ya les comentaré oportunamente. También les digo que en el blog pueden participar por entradas para el Hair Metal 2013 con bandas como Letal, Borax, el tributo a B8, La Bestia, que es el tributo a Maiden, Renacer, Mastiffal, Rowell, Tren Loco, Caseta 4, etcétera, etcétera, a lo largo de los próximos meses. Simplemente hay que entrar y anotarse y luego se sortea. Así de uno, porque hoy no vamos a tener el sorteo de la remera, aunque en el próximo bloque en el que hablemos, ahí vamos a tirar un concurso muy especial donde vas a tener que reconocer una canción y los premios son espectaculares, mi viejo, ¿eh? Mientras tanto, aprovecho para presentarte el nuevo disco de John Oliva, que figura como Oliva, Raise the Curtain. O sea, levanten la cortina, levanten el telón. John Oliva, por si no recordás, es el cerebro detrás de Sabotage y la Trans-Siberian Orchestra, y también de su John Oliva Project, pero este Oliva es el primer disco solista que saca y realmente creo que está para figurar entre los 10 del año, ¿eh? Así de una. Un genio John Oliva desde cualquier punto de vista. Yo los vi en Brasil con Sabotage, tuve la suerte de verlo con el John Oliva Project en Zaragoza. Realmente un cerebro maravilloso y una gran voz. Encima, mirá todo lo que le mete a este tema que se llama Soul Chaser, Perseguidor de Almas, que tiene como característica reunir los estilos que ha practicado en Sabotage, en la Trans-Siberian Orchestra y en el John Oliva Project. Lo estás escuchando, este es Raise the Curtain, el disco, y el tema Soul Chaser. You'll never get away. Oh, no, it won't be. of life reality I bring. Chasing the light here by your side. Squeeze the soul right out of you and leave you here to die. Señores, el concurso de hoy lo que nos trae es algo particular. Hay que adivinar quién canta esta canción y se lleva nada menos que 5 CDs. Led Zeppelin, un compilado. El nuevo de Airborne, Black Dog Barking. Sur to Rising de Amon Amarth. El último de Avantasia y Possessed Beyond the Gates. Esos 5 discos de todos los estilos y todo. Bueno, se los lleva el que acierte quién canta este tema que está sonando. Pueden llamar al 4535-7625. Es muy difícil y por eso el premio es grande, ¿eh? Son 5 discos. 4535-7625. A ver si hay alguno que llega a acertar cuál es la onda aquí. Mientras tanto, les prometimos que cuando llegaran los extras, los bonus de la edición del disco de Deep Purple, y vamos a pasar alguno. Bueno, justamente salió Vincent Price como single y trae un bonus que no está en ninguna parte. Es este First Sign of Madness. Primera señal de locura. Esto es del nuevo de Deep Purple. No sé cómo no lo incluyeron en el disco realmente, che. We'll be right back. anda por ahí del otro lado? ¿Cómo andás, César? ¿Cómo andás, viejo? ¿Quién sos? Soy Adrián de Banfield. Adrián de Banfield, mi viejo. Me dicen por ahí que acertaste. ¿Cómo hiciste? Porque es difícil. Antes de decirme quién. Para mí no es difícil porque hace 2 años lo había publicado en Clarín, él. Ajá. Que tenía ganas de hacer metal y qué sé yo, Olmedo también lo dijo. Y como venía la crítica, decían, al pibe no lo jodan, tiene guita, contrata a los músicos que quiere y déjenlo. Si él no es del palo y quiere hacerlo, déjenlo. Está bien, decía al aire quién es el que cantaba este tema. Va a costar que lo crea el público. Cristian Castro. Sí, señor, Cristian Castro, muy que bien. Yo digo que es lo mejor de Cristian y la respuesta es la madre. Claro, totalmente, muy bien, muy bien. Che, te ganaste 5 discos que podés pasar a buscar. Creer. No. Soy un viejo cliente tuyo de la disquería. No me digas, bien. Te compraba los cassettes y los primeros CD europeos. Qué grande. Ahí la que estaba ya en Corrientes. Al 700, exactamente, sí, muy bien, maravilla. Bueno, entonces seguimos en contacto y te sigo proveyendo de discos. Ojalá, papá. Mirá, te ojalá. Llevas el Latter Days de Led Zeppelin, el último disco de Airborne, el penúltimo de Amon Amarth, el Sur to Rising, Possessed, sí. Beyond the Gates y el nuevo de Avantasia, The Mystery of Time. ¿Sí? Genial. Bueno, genial. Podés pasar a buscarlo por Freire 932 en cualquier momento, cuando te quede cómodo, las 24 horas, no dejes pasar más de una semana porque la gente se los queda directamente, ¿sí? Dale. Maestro Adrián, un gran abrazo, che. Otro para vos, genio. Señoras y señores, después de la tanda, continúa Tiempos Violentos. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad, mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá, violaron a tu gato, y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos, ahora, la venganza es tuya. La ginecología. Tomen nota. Es la especialidad médica y quirúrgica que trata las dolencias y afecciones del sistema reproductor femenino. Pará. ¿Te molesta aprender un rock and pop? Prueba con la que quieras. Siempre vas a acabar. Sí, acá. Acá le vas a ver la cara a Dios. En HD. Escucha. Rock and pop. Una medicina alternativa que siempre te hizo sentir bien. Mirá, que si te cortás las uñas, me quedo toda la noche. Rock and Pop, donde el rock vive. Ante cualquier duda, no insista con la tablet. Touch. Tócate. Rock and Pop. Buenas noches, Buenos Aires. Presenta un regreso muy esperado. Vuelve a la Argentina The Offspring. Warning, we're coming back to Buenos Aires. El 8 de septiembre, la banda de Dexter Holland desembarca en nuestro estadio The Offspring. Viva Argentina, we can't wait. 8 de septiembre, Malvinas Argentinas. The Offspring. Exclusivo de Rock and Pop. Donde el rock vive. Muy buenas noches. ¿Querés cruzar el umbral a un mundo distinto? Supongo que están preparados para eso. ¿Sí o no? Ellos van a brillar. Y nosotros también. Qué lindo se ve todo desde acá. Julio 6, Estadio Malvinas Argentinas. Babasónicos. ¿Por qué conformarte con poco? ¿Cuándo podés tener mucho? Babasónicos, en julio, en nuestro estadio. Lo que les espera todavía. Exclusivo Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop 95.9, espacio publicitario. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi. Presentando su nueva gira. Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Preventa exclusiva y 15% de descuento del 28 de junio al 4 de julio para clientes BBVA francés en ticketek.com.ar. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Un día como hoy, 30 de junio, pero de 1968, en New Orleans, Louisiana, nació Philip Hansen Anselmo, mejor conocido como Phil Anselmo. Una de las voces más importantes del heavy de todos los tiempos, sin ninguna duda, cantante de Pantera y Down, Philip H. Anselmo and the Illegals, entre otras. Dicen que de chico era un niño callado, y yo ya me empiezo a explicar algunas cosas, porque se ve que con el tiempo todo lo que cayó dijo, y la tengo que decir todo junto, que la vida es corta. El viejo era alcohólico, en la actualidad parece que está rehabilitado, tiene un restaurante de pasta. Lo importante es que en el 88 Pantera tiene a Phil Anselmo como cantante. Graba Power Metal, el último disco independiente, pero que así la monada no lo conoce mucho. Hasta que llegó Cowboy From Hell. Disco fundacional, ícono absoluto, piedra basal de lo que fue el heavy metal, sobre todo por la viola del finadito Me Paz Descanse de Dan McDarrell y por la voz de Phil Anselmo. Inventó la gutural y salía. En Rock and Pop siempre tenemos razones para estar de fiesta. Rock and Pop. Donde el rock vive. Celebramos el cumpleaños de Phil Anselmo escuchando Cowboys from Hell. Hermanos de la Carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. Señoras y señores, nuestros invitados del día de hoy están recién bajados del avión. Avión, ¿verdad? Avión, sí. Muy bien, de Perú, ¿verdad? Exactamente, tuvimos dos fechas en Perú, acá Guata de Matanza. Muy bien. Y caballero, tira el nombre y así identifican la voz. Muy bien. Matanza con ustedes aquí en Tiempos Violentos, como habíamos prometido. Cuéntame, ¿cómo salió lo de Perú? ¿Cómo anduvo todo por allá? Anduvo muy bien. La verdad es que tuvimos una semana muy atareada. Digamos, el domingo pasado tuvimos la presentación del disco acá en el Roxy Live, a unas cuadras de acá. Tocamos junto a Legend of the Dam. Uh-huh. Y bueno, después embarcamos el miércoles para Perú. Tuvimos una fecha el jueves, tocamos con Cannibal Corpse, ahí en una discoteca que se llama África, lleno, llenísimo el público ahí en Perú, los Deftones es muy fuerte el hay un público extremo muy fuerte, muy numeroso. Exactamente, de hecho, como recién estábamos hablando, viste que siempre bajan primero las bandas por ahí o por ahí, digamos que se quedan ahí, acá no vienen, viste. Sí, claro. Y esto es cierto, o Chile, ¿no? O sea, la mayoría de las bandas que vos no podés leer el logo, sí, porque es tan quedan complicado, quedan en Perú a veces. Quedan en Perú. A veces Chile, siguen para Chile y no pasan por acá, no, viste, totalmente. Es así. No, igual también comentamos que hace un montón que vienen tantas bandas acá que no, uh-huh, uno no puede. Por ejemplo, hay otro tipo, no sé, de países donde se la rebuscan y hacen un festival. Yo no sé por qué acá no se puede llegar a un acuerdo de eso. Uh-huh, ¿no? Para que bajen todas juntas. Para que bajen en un todas punto, juntas, claro. Y no bajen en la misma semana 5 o 10 bandas. Bueno, ¿viste? Date cuenta que viene la gente para Rock in Rio y en Rock in Rio las ven todas juntas o por lo menos dentro del marco del mismo evento y acá ni posibilidad. No. Vienen todas separadas y tienen que garpar por cada una un dinero, ¿no? Eso está mal. Pero bueno, nada, después tuvimos. Eso fue el jueves, después tocamos ayer a la noche, tocamos el sábado en un lugar que se llama muy conocido, Nuclear Bar, que queda ahí por el microcentro de Lima, como banda principal, y bueno, estuvimos, la pasamos muy bien, como te decía, muy atareada toda la semana con Matanzas. Bien, cuando nos vimos la última vez, o sea, me refiero frente a los micrófonos, ¿no? Estaba presentando el primer disco de Matanza. Ahora tenemos aquí la parte 2. La segunda parte. Sí, el silencio es salud. La pregunta mía es, inicial, es ¿cuántas partes va a haber de esto? Y... Bueno, es una obra conceptual, vos sabés, pero claro, tengo la remera de Halloween, me apunta a decir, estos hicieron parte 1, 2, 3 y siguen para adelante. ¿Y cuál era la última? ¿Cuál fue la de...? Hace 2 años fue la... de Legacy. De Legacy. No, este es conceptual. Ajá. El anterior y este es conceptual. Tiene todo un hilo conductor, un guión, digamos así, entre comillas, ¿no? Ajá. Así que por eso, casual, no es porque sí, de poner parte 1. No, por eso pregunto, no, sí. ¿Cuántas partes va a llevar la obra en total? Y mira, ahora recién empezamos a cranear la tercera parte. Ya una tercera parte seguramente va a haber. Después, no sé, empezamos a pensarla más que nada. Hay como dos guiones que tengo preparados, ¿viste? Ajá. Para ver después, para hablar con los chicos, para ver... ¿Por qué la vamos a ir? ¿Viste? Porque como te decía, que tiene como un guión, ¿no? Todo termina de una manera, entonces de esa manera que termina este disco vamos a ver para qué lado lo vamos a llevar. Ok. Para el suspenso no, ¿para? Evidentemente. No, porque claro, ¿viste? No es como que el asesino es el mayordomo, bueno, en este caso con todo lo de Ángeles, el portero. No, acá el asesino se manifiesta de entrada, empieza a cortar cabezas. Directamente, no sé si ya saben quiénes son. Digamos, la onda nuestra es más de cazadores, de gente, ¿no? De esa, que salen a cazar y matar gente. Slasher, como se dicen. Claro, totalmente. El género slasher. Uh-huh. No slayer como slasher. La banda, ¿eh? Slasher. Habíamos hablado en un momento dado de la masacre de Texas y una cosa y la otra. Pero me extrañó y por eso lo puse, lo de masacre en Claypole. Uh-huh. Contame un poquito cómo salió eso, pues escuchamos la previa y todo. ¿Cómo salió esa historia? Porque... Hasta el primero uno podía sospechar que estábamos hablando de un asesino serial a nivel Estados Unidos o algo así, pero esto es bien vernáculo. Claro, totalmente. Claro. Bueno, nosotros las letras siempre en castellano. Es como una especie de darle... la banda originalmente es de Claypole, de hecho ensayamos en Claypole. Somos de ahí, bueno, al menos Norberto y yo. Dorina lo hizo famoso con el poder de Claypole. Claro, totalmente. Y... como le teníamos que buscar una... quería buscarle un nombre al pueblo donde sucedió todo esto. Sí. Y me gustó Claypole porque suena también así medio lejano, medio... Totalmente. Te voy a contar algo terrible. Yo de chico vivía en la calle San Juan y Sáenz Peña. Y a la vuelta estaba la salida de los Cañuelas, que tenían luego se convirtieron en el 51, si no era el Cañuelas. Y siempre había localidades que estaban anunciadas hasta dónde llegaba, ¿no? Lugares misteriosos como Alejandro Korn, claro, ¿viste? Burlingame, etcétera, etcétera. Y estaba lo de Claypole, que yo nunca me subía a uno que iba para Claypole. Yo dije, este lugar debe ser mágico. No, después fui con el coche, evidentemente, y no era tal el caso. Pero estaba todo bien, ¿viste? O sea, que sonaba realmente. Suena, aparte, es inglés el nombre, ¿no? Claro, estaba en Eu también, me acuerdo. Es inglés ahí el nombre, el pueblo, el fundador del pueblo. Y como le queríamos dar, como te decía, le queríamos dar un nombre al lugar donde todo esto transcurrió, claro, Claypole. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo a nivel, no sé, a cualquier nivel? Porque, o sea, yo puedo dar una opinión, pero me gustaría escucharlo de ustedes. Principalmente ya la formación de la banda ya es distinta. Ajá. Digamos que hay otros músicos, otra gente, y el audio es un poco más violento, pero tratando de analizar más que nada la parte técnica, los solos, ¿viste? Uh-huh. Es una especie de... un laburo un poco más estricto en el tema de la musicalidad, ¿no? También, y respetando el hilo conductor de la obra conceptual que viene con el primer disco. También. Eso es lo primero. La parte eléctrica es la que se mantiene parecida. Sí, el estilo también, igual, pero sí. Bueno, nada estilo, más que... Sí, es metal, claro. Es escuela, exactamente, no esperemos utilizas. Claro. Me pareció muy convincente lo de que cada canción tiene como una introducción. Sí, totalmente. ¿No? Como para darle un toque así televisivo, cinematográfico. Sí, sí. ¿No? Eso está muy piola. Me decías que cambiaron los músicos. ¿Quiénes son los que están actualmente en Matanza? Actualmente ahora está, como lo tengo acá al lado, Nini Carabajal en guitarra, yo que soy Norberto Oviedo en la otra guitarra, después tenemos a Martín Soria en batería y bueno, Guata en la voz y Horacio Míguez en el bajo. Ajá. Eso es esa es la formación actual. Está bien, está bien. ¿Y es la formación con la que están cómodos? Sí, sí, la verdad que sí. Menos yo, ellos están re cómodos. Nini es una perla que estaba por ahí, que en realidad no la descubrimos porque nos conocemos hace mucho tiempo. Ya tenía su camino hecho. No, yo lo vi, digo, claro, lo conozco. ¿De dónde lo conozco? Y tuve pensando que me dijo Renacer, ahí tuve la conecté, efectivamente. Claro. Pero llevas unos años en esto igualmente. Sí. Me decía que estuviste en Cráneo. Sí, sí, sí. ¿Dónde más? En Cráneo, después Mutilación, Paganos. Ajá. Fundador de Paganos con Chupete y después, bueno, de ahí a Renacer y ahora a Matanza. Está, y ahora te viniste al género más extremo. Sí, igual es algo que siempre quise hacer porque es música que escucho cotidianamente y me gusta mucho más el death metal melódico de Ajá. Suecia, más que nada, o Carcas, más para Ajá. ese lado, pero es algo que no es igual, pero es similar. Claro. O sea, el death metal me gusta y... Hay que liquidar a Guata y poner a otro cantante. Claro, pero era algo que en algún momento capaz que se me iba a dar y bueno, se me dio ahora y la verdad, excelente hasta ahora. Hace 5 meses que estoy... Y no hay nada que se negativo para nada, todo es para arriba, eso me gusta eso. Ya hace un tantito que está, el programa no estuvo en el aire y yo recibí el disco antes de eso. ¿Cómo fue la recepción hasta ahora de este disco? Muy buena, muy buena. Las primeras 500 copias se agotaron en 10 días, que eso es muy importante. Siempre lo digo para más que nada la gente que es entendida lo que es en el tema, gente como, no sé, de medios o sellos o disquerías, o sea, vender 500 discos en 10 días es mucho, más que nada para una banda extrema, ¿no? Y no, muy buena repercusión, muy buenos comentarios también. Se nota la evolución de la banda también. ¿A quién le va mejor, a la vieja escuela del death metal o a la nueva? Y a mí me parece que a la vieja. A mí también. Porque la nueva... a ver... Evolucionó, el death metal cuando evolucionó para digamos, para el lado más técnico, Ajá. en muchos lados, más técnico, más rápido, ya casi inentendible, de tanta velocidad, ¿no? Sí. Y tanta técnica. Sí, a partir de Morbid Angel se disparó la velocidad a lugares imposibles. Fueron, claro, o si no se fueron para el lado de death metal melódico, como decía recién acá Nini, que bueno, a mí particularmente todo me gusta. Me gusta muchísimo, pero nunca me terminaron de convencer. Y siempre lo digo, que cuando se empezó a desarrollar el death metal a finales de los 80, comienzos de los 90, los primeros 5 años, se apagó después en ese momento. Empezó a, porque había carrera, había mucha carrera por ver qué se inventaba, qué no se inventaba, y se lo dejó al death metal de la vieja escuela, que fue el creador, se lo dejó ahí como estancado. Y no se lo pudo desarrollar como tenía que haber sido. Y bueno, para mí Matanza, Mata Necesidad es como una especie de homenaje a todo eso que nosotros escuchábamos y también hacíamos, porque yo también tuve una banda que se llamó Pandemia. Sí, claro. Y bueno, con Ricardo Macei, bueno, y estábamos en esos momentos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es de que me parecía como que el género tenía que desarrollarse más y buscar las fórmulas, ¿no? Las fórmulas y pegarlas un poco más. Y bueno, esto es un pequeño homenaje que tenemos nosotros hacia el death metal. Para probarlo, yo elegí un tema que se titula Repugnante, Asqueroso y Malvado, que me parece que es como les gusta a los muchachos. Exactamente. Sí, así tiene que ser. Claro, directamente. Como habíamos dicho en algún momento, nada... de sutilezas, directamente palo y a la bolsa. Vamos a escuchar este tema. Agradecemos muchísimo a los muchachos de Matanza que estuvieron hoy aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, quiero decir que el viernes que viene vamos a estar en Speak King. Ajá. ¿Eso es qué? ¿Sarmiento? Sí, Sarmiento, entre Perón y. Ah, tenés el machete. Ay, directamente. Sí, el machete no solo sirve para cortar cabezas, ¿eh? Claro. Sarmiento a 1679. Perfecto. El próximo viernes. ¿Hay más que eso? ¿Hay otras fechas previstas? Sí, hay un montón. Después de Metal para Todos, claro. Y unas cuantas más, pero bueno. Pero bueno, esta es la más inmediata. La más inmediata. Bueno, le damos para adelante. Matanza sonando en tiempos violentos, repugnante, asqueroso y malvado. Odontología se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático y las estructuras de la cavidad bucal. Pará, ¿qué te pasa? Ya, me aburre lo que te dice Rock and Pop. La boca bien grande que va sin anestesia. Pero esa cloaca está repodrida. Ahora te vas a reír. El rock. Medicina alternativa que siempre te hizo sentir bien. Rock and Pop. Sin calmantes. El torno hasta la raíz. Tranquilita. Si te duele, levanta la mano, bebé. Ante cualquier duda, directo a los dientes. Suena mejor. Donde el rock vive. Vive. Bombardeo del Demo. Tu banda suena en Rock and Pop. Bombardeo del Demo. Si tenés una banda, entra a la página de la radio smrockandpop.com y carga tu canción en el blog del programa. ¡Bombardeo del Demo! Solo en Rock and Pop. 28 años de rock independiente. Rock and Pop. Todo el rock. ¡Chao, man! ¡Chao, man! Vive. Se viene la invasión de cucarachas. Papa Roach. And if you girls, I'll tell you what a man likes. 12 de agosto. A good blow job. Luna Park. Infectate de rock una y otra vez. Papa Roach. Para de mirar. Empieza a ver. Papa Roach. Muy pronto en Argentina. Exclusivo Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop te lleva a Londres para ver en vivo a la banda más importante de todos los tiempos. The Rolling Stones. Rock and Pop, despegar.com junto a Air France y KLM presentan Rock and Pop Live Concert 2013. Prepara el pasaporte y escuchanos durante todo el día. Vos y Eduardo de la Puente van a vivir un viaje del que no van a querer volver. The Rolling Stones, en vivo. 6 de julio, Hyde Park, Londres. Rock and Pop Live Concert 2013. Escuchanos durante todo el día. Todos los programas participan. Bases y condiciones en fmrockandpop.com. Te invitan Air France y KLM. Con las mejores conexiones a Europa y Asia. Y despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Rock and Pop, donde el rock vive. I have told you the truth and everything as it happened. Así es, señores. Gilles de Montmorency Laval, barón de Rey, llamado Gilles de Rey o Gilles de Retz, no es que me acabo de resfriar, ese es mi pobre francés, nació el 10 de septiembre de 1404 y fue ejecutado el 26 de octubre de 1440. Fue uno de los nobles más distinguidos de Francia y luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco, a la que siguió e idolatró siempre. Algunos dijeron de este hombre que fue el más malvado que existió. Otros no están de acuerdo con la opinión de estos primeros y dicen que se quedaron cortos. El caso es que como hoy tuvimos a Matanza hace un momentito y viene de asesinos seriales la cuestión, aquí tenemos a uno de los más impresionantes de la historia. Durante su infancia, este muchacho Gilles estuvo muy unido a su hermano pequeño René, junto con el cual fue encomendado a varias nodrizas y tutores eclesiásticos, quienes abandonaron su puesto debido a la mente sádica y cruel de Gilles. Un hecho que marcó a este chico fue la muerte de su padre durante una expedición de caza. Este señor Guy II de Laval, después de herir a un jabalí, fue embestido por este en un último intento de venganza y le clavó los cuernos, o el, mejor dicho, los colmillos, en el estómago. Gilles tenía entonces tenía 9 años, vio la escena y vio la agonía de su padre y cómo sus vísceras se esparcían por el lecho. En el futuro, reconstruiría esta escena con sus víctimas, quedándose ensimismado con el espectáculo de sangre y entrañas que tenía delante de sí. Su madre murió poco después y los dos hermanos quedaron bajo la tutela del abuelo materno, Jean de Craon, pero Gilles, que veía cómo su abuelo le prestaba más atención a su nieto pequeño que a él, se refugió en la biblioteca. Allí encontró un libro muy especial para él, Las vidas de los 12 Césares de Suetonia. Sus páginas le mostraron cómo los Césares, hombres poderosos donde los hubiera, hacían lo que querían sin dar explicaciones posteriores a nadie. Sus emperadores favoritos fueron Nerón, Tiberio y Calígula, no precisamente los más cuerdos. Con 14 años, su abuelo le regaló una armadura milanesa y fue proclamado caballero. Se volvió diestro en el manejo de la espada y pronto se aburrió de practicar con los muñecos rellenos de estopa, así que empezó a probar con seres vivientes. Primero fueron animales, luego fueron personas. Así ocurrió con su amigo de la infancia Antoine. Después de proponerle un duelo con machetes, a Gil se le fue la mano y le clavó el suyo en el cuello al compañero. En vez de ayudarlo y salvarle la vida, Gil observó cómo su amigo se desangraba y disfrutó con la escena. Tenía 15 años y fue su primer asesinato. Debido a su condición de noble y la intermediación de su abuelo, Deret se quedó sin condena y la familia de Antoine, de origen humilde, aceptó la indemnización que se les ofreció. Con 17 años, Gil raptó a su prima Catherine, de 15 años, y se casó con ella ese mismo día. La familia Toarzón, a la que pertenecía la niña, poseía varios castillos que junto con los suyos habrían hecho de la unión de la familia la más rica y potente de Francia. Pero Gil se equivocaba y la familia de su mujer no aceptó la unión matrimonial, por lo que en venganza raptó a su suegra y la encerró a pan y agua hasta que cedió los castillos que él pedía. Mientras tanto, Gilles y su primera esposa tardaron 7 años en tener descendencia debido a las tendencias homosexuales que le hicieron desinteresarse por su mujer. Catherine, con su hija en brazos, huyó y se refugió en uno de los castillos de su padre. De todos modos, Gilles nunca mostró interés alguno por ninguna de ellas. Con apenas 20 años, era ya un joven que sobresalía por su elegancia y belleza. Su enorme agresividad lo llevó a alistarse en el ejército para desahogarse con los enemigos a los que enfrentaba. Luchó siempre en la vanguardia con sus soldados, con tropas pagadas por él mismo, y sus compañeros de armas lo admiraban porque parecía poseído cuando luchaba dando mandobles y siempre era el primero en atacar. Tomaba la espada con las dos manos y barría de un lado para otro y abría senderos entre la multitud de las tropas enemigas, el hombre. Fue en esa época, cuando la guerra era para los nobles un mero entretenimiento, recordemos, que Gil conoció en 1429 a Juana de Arco, con la que quedó fascinado y maravillado por su carisma y belleza física. Tanto así que tomó lugar a su lado como primer teniente a favor del rey Carlos VII. Juana de Arco, recordemos, era aquella adolescente alucinada que decía escuchar la voz de Dios ordenándole que guiara las tropas de Francia contra los ingleses. El pueblo creyó que esto era verdad y el soberano, aunque fuese por conveniencia, también. De modo que el delfín Carlos les concedió un pequeño ejército a Gil y a Juana para liberar Orleans del asedio inglés y en solo 8 días las fuerzas francesas lograron levantar un sitio que duraba ya varios meses. Entraron triunfales en la ciudad y todo el mundo los veía como los salvadores de Francia. Y las victorias continuaron. Gil llegó a decir durante las campañas que Juana era Dios y que si debía matar ingleses por mandato de Dios, así sería. Se convirtió en su escolta y protector, salvándola en varias ocasiones en el fragor de la batalla. Sirvió con tal distinción en el ejército que con tan solo 25 años fue recompensado con el título de Mariscal de Francia. Aunque luego, las gentes le dieron el título de Mariscal de las Tinieblas por los hechos que vamos a relatar. Señoras y señores, hubo una banda que realizó un tema dedicado a Gil of Rey, justamente se titula el tema Into the Crypts of Rey, esto es Celtic Frost, la banda suiza, y que había aparecido este tema en algún punto de... cuando sacaron Morbid Tales en algún punto de los 80s. ¿Sí? Vamos a escuchar ahora el tema como para ir ilustrando esta terrible historia. Penetrate. I'm falling out past the chance. Kill the rain. Años después, Juana de Arco fue capturada por los ingleses y condenada a muerte en la hoguera. Jill contrató un pequeño ejército de mercenarios para ayudarla, pero por algún motivo que desconocemos, no llegó a tiempo, a pesar de que la localidad de Rouen, donde se realizaba el juicio, estaba a apenas 25 kilómetros de distancia. Acaso enloquecido por esta pérdida irreparable, pero inmensamente rico, Jill se refugió en el castillo de Tiffauges y dio rienda suelta a sus instintos más perversos. Ya no tenía la guerra para descargarse, y habiendo muerto su abuelo, tuvo plena libertad para hacer lo que quisiera, como los emperadores romanos cuya vida había leído tiempo atrás. Desde ese momento, se entregó a los más locos despilfarros para satisfacer sus extravagancias. No se recuerda príncipe o rey que hubiese llevado un lujo semejante. Este hombre tenía pasión por todas las artes, especialmente por la música. Se exacerbaba con los cantos gregorianos llegando al éxtasis y, de hecho, consiguió en su exaltación religiosa ser nombrado canónigo de Saint-Hilaire de Poitiers y se rodeó de una comitiva de 50 eclesiásticos junto con 200 soldados de caballería en Machecoul. Gastaba el dinero en ostentación, realizaba grandes banquetes y ofrecía obras teatrales que recordaban sus campañas con Juana y fiestas para sus extraños amigos y consejeros. Así dilapidó su fortuna y cuando sus cofres estuvieron vacíos y su crédito se agotó, se volvió hacia el esoterismo buscando en la alquimia el modo de fabricar el oro que le faltaba. Se rodeó de una corte grotesca de brujas, nigromantes, alquimistas y finalmente cayó en manos de un embaucador florentino llamado Prelati, quien le aseguró que llenaría sus arcas gracias a la magia negra. Para ello debía realizar un sacrificio ritual e invocar al demonio. Pero tras cortarle las muñecas a la primera víctima, sacarle el corazón, los ojos y la sangre, ni se le apareció el diablo, ni logró transformar el metal en oro. Lo único que logró poner en evidencia fue su más querida pasión: la tortura, la violación y el asesinato de niños. En su afán por procurarse víctimas para sus sacrificios, servidores de Gilles de Rais, llamado Ganrier y Poitou, recorrían los pueblos y las aldeas buscando niños y adolescentes, prometiéndoles que los harían pajes en los castillos del señor de Rais. Siempre en lugares lejanos, incluso en algunas ocasiones el propio Gilles con amabilidad acudía personalmente a las casas de los plebeyos para asegurar a los parientes de los niños un prometedor futuro. De las víctimas, los padres no tenían más noticias y si preguntaban, les respondían que estaban bien. Pronto la gente se alarmó y Desrée recurrió a los raptos, forzados por supuesto. Entre 1432 y 1440 se llegaron a contabilizar hasta 1000 desapariciones de niños de entre 8 y 10 años en Bretaña. Pero la gran locura llegaba por la noche cuando él y sus esbirros se dedicaban a torturar, vejar, humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. Después de cada sangrienta noche, Gilles salía al amanecer y recorría las calles solitario, como arrepintiéndose de lo hecho, mientras sus secuaces quemaban los cuerpos inertes de las víctimas. El temor se apoderó de los habitantes de los pueblos. Los criados tuvieron que ampliar su campo de acción, con lo que el pavor se extendía más y más. En algunas ocasiones, cuando asesinaba a una de sus víctimas, Gilles se arrepentía y juraba partir hacia Tierra Santa para redimir sus pecados, pero al poco tiempo volvía a cometer las mismas atrocidades, hasta que las murmuraciones se convirtieron en gritos que llegaron a las más altas autoridades. Durante los 8 años de terror, Gilles parecía no vivir en un mundo real, rodeado de gran fastuosidad y como si no se diera cuenta de las brutales acciones que llevaba a cabo. Según contó en el juicio que se realizó posteriormente, solían cortar las cabezas de varios niños recién asesinados, las maquillaban y peinaban y luego hacían un concurso para elegir los rostros más hermosos. Todo esto en el transcurso de orgías sexuales y etílicas. Pero llegó el momento en que todo esto acabó y ese momento fue cuando el obispo de Nantes, Jean de Malestroit, investigó las desapariciones de Bretaña y vio que no eran casuales. Malestroit descubrió los crímenes gracias al hecho de que, en plena depresión, Gilles vendió uno de sus últimos castillos, el de Saint-Étienne de la Mémoire, al tesorero de Juan V, Geoffrey de Farron. Gilles se enteró de que un primo suyo, señor de Villesigne, quería comprar el castillo y creyó que Le Farron no aceptaría la anulación. Este había dejado a su hermano Jean, eclesiástico, al frente del castillo. Es decir, al tipo lo agarraron no por matar chicos, sino por una pelea que tuvo, por una cuestión de compras y ventas y bienes raíces, por decirlo así, que involucraron y llamaron la atención a un obispo. Así que finalmente se presentó este Malestroit ante el castillo del amigo Gilles y fue capturado el 15 de septiembre de 1440, donde estaba entonces, que era en el castillo de Machecoul, que habíamos mencionado. Ahí se presentó un grupo armado en nombre del obispo de Nantes, portaban órdenes del duque y finalmente todos se entregaron, tanto Gilles de Rais como Prelati, Henri, Poitou y demás. Fue encerrado, no obstante, porque tengan en cuenta que en aquella época matar siervos no tenía ningún tipo de relevancia para la nobleza. A nadie lo condenaban por matar a gente del pueblo bajo. Eso es algo que no se conoció hasta mucho tiempo después. La cuestión es que fue encerrado en una prisión acomodada debido a su condición de noble y en el juicio altamente detallado y cuyos escritos del siglo XV aún existen, documentó todos los asesinatos y vejaciones que practicaba a los niños de entre 7 y 20 años. Desmembramientos, violaciones, rasgaduras, colgamientos del techo por ganchos, decapitaciones, etc. Dijo que hasta había bebido la sangre de los niños cuando aún estaban vivos, que necesitaba de aquel goce sexual y escribió un libro de conjuros con la sangre de los asesinados. Declaró que había actuado según la naturaleza que le habían impuesto los astros y que no podía controlarse. Fueron confesiones tremendas. Toda Francia se convulsionó, ya que la gente no creía que uno de sus héroes fuera un hombre tan vil. Se llegaron a constatar 200 víctimas, aunque probablemente fueran muchas más. Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía. Ante su desmedido arrepentimiento, fue incluso objeto de compasión de clérigos y plebeyos y se concedió la petición de que fuera una comitiva detrás de él hacia su lugar de ejecución. Finalmente, el día 26 de octubre de 1440, Gilles de Rais, junto a dos de sus más perversos colaboradores, habiendo rechazado la gracia real, es decir, el perdón de la pena que se extendía por ser par de Francia, tengan en cuenta que luego de matar 200 personas de manera confesa, 200 chicos y probablemente muchísimos más que no fueron contabilizados, se le extendió un perdón de la pena por ser noble. Loco, ¿verdad? Bueno, fue conducido al Prado de la Madeleine en Nantes para ser ahorcado y ahí sus restos fueron enterrados con solemnidad en la iglesia de las Carmelitas de Nantes a petición del propio mariscal. A uno que se suicida no lo entierran en Tierra Santa, pero a uno que mató 200 pibes no da ningún problema. Junto con Elizabeth Báthory, o Elizabeth Báthory como se la conoce mejor, la aristócrata húngara, conocida como la Condesa Sangrienta, es uno de los poquísimos nobles juzgados en la Edad Media por el asesinato de siervos y campesinos, como te decía antes. Por su barba negra, de reflejos azulados, se lo llamaba Barba Azul y fue la más probable inspiración para el famoso cuento de Charles Perrault de ese nombre. Ahí tengo acá un montón de extractos y de citas de lo que el tipo contó durante el juicio, pero voy a contarles una sola como para que tengan una idea. Dice: yo soy una de esas personas para quienes todo lo que está relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Así cerramos el relato de Gilles de Rais y lo vamos a cerrar con un tema de Cradle of Filth, que hace un tiempo sacó un disco conceptual acerca del personaje y hemos estado escuchando como cortinas, por lo menos, algunos de esos temas. Ahora cerramos con el que da título al álbum. Godspeed on the Devil's Thunder, esto es Cradle of Filth. Burn, discern, that distant concern with love for me. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La otorrinolaringología trata las afecciones de las vías respiratorias superiores y sobre todo del oído, nariz y garganta. Pará. No estás tan copado con lo que te enseña Rock and Pop. ¿Copado? ¡Qué antiguo, Dios! Ya te la vas a fumar. A piacer vostro. ¡Sacale! Dale, que quiere respirar un poco, parece. Rock and Pop. El rock. Medicina alternativa que siempre te hizo sentir bien. Dale hasta que explote el tímpano. Rock and Pop. Hola, ¿me escuchás? ¡Sordo! Ante cualquier duda, ojo con la nariz. Donde el rock vive. Gente sexy. Señores, ha llegado el momento del falo ranking. La premisa de hoy me gusta, Alexis. Bueno, aplauso. We are sexy. Sin consonante se canta, ¿eh? Gente sexy. Volvían los acústicos de Gente Sexy. Hoy la banda es Taura. Clemente Cancela. Santiago Calori. Déjame ser, Clemente. Okay. Beyoncé no va al baño si no hay papel higiénico rojo. Aclaremos una cosa, Beyoncé vive en Estados Unidos, no tiene bidet. ¿Qué hace? O sea, se va. Se aguanta. No cago. Llegó el invitado portando muchísima onda. El señor Gerardo Rosín, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Sentiste que fue quemar etapas ponerte en pija en la tele tan temprano? No. Toqué fuerte, sí. Es feo, no es fuerte. Gente sexy. Lunes a viernes, 16 a 18. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. Señoras y señores, Mario Ian cumple 30 años junto a la música y lo festeja en el Teatro Flores y por eso creo que estamos conectados con Mario del otro lado. ¿Me escuchás? ¿Cómo anda, papá corazón? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien, che? Bien, che, felicitaciones, ahora que va a ser papá, me alegra mucho. Gracias, todo el mundo se enteró de que soy padre, es terrible, qué bárbaro. Pocos se enteraron de que soy hijo, qué bárbaro. Por Laura, bueno. Buenísimo. Espectacular, César. Muchas gracias, Mario. Felicito. Escuchame, vos también estás alumbrando ahora, sí, algo voy a especial. Dar a luz. Vas a dar a luz. Contame un poquito cómo la va a ser esto. Pariendo, como decía acá O'Connor. Estamos pariendo. 13 de julio en el Teatro Flores. Contame cómo va a ser este evento que reúne todos los hitos de tu carrera. Sí, todas las bandas. Voy a hacer canciones con todas las bandas en las cuales, bueno, transité mi camino por la carrera de la música y con integrantes, digamos, de cada banda, originales, varios, no todos, porque, bueno, no se ha dado con todos, pero, por ejemplo, Hellion, ajá, va a estar, digamos, la formación original, faltaría Zuni, pero está Marcelo Michel, Ricky Medina, bueno, con toda la parte de Rata Blanca antes de Cielo Infierno. Ajá. Excepto Walter, que también Walter lo llamé y bueno, no podía ese día. Ajá. Pero bueno, quedó muy buena onda todo como para que se den alguna oportunidad. Está bien, van a estar algunos de los otros. Sí, sí, los otros, la formación toda. Estupendo. Y bueno, Alacrán, toda la formación de Ian y la formación original de Devenir. Bien ahí. Sí, con Pablito Naidón, Gianni Glinazzi. Ajá, con Alacrán también continuás en el Metal para Todos, ¿verdad? También, con Alacrán vamos a estar en el Metal para Todos. Y bueno, aparte de otros invitados de otras bandas, ¿no? Que quiero que estén y que estoy hablando este tiempo. Primero quería generar las bandas lo más original posible. Ajá. Y bueno, falta ahora algunos invitados, amigos que de la carrera también que quiero invitar a cantar y eso. Está bien. ¿Vas manejándote con Ian y con Alacrán en paralelo? Sí, porque Ian, bueno, tiene el segundo disco, ya está la banda armada desde que, bueno, salió el disco. Estamos tocando, hicimos un videoclip también ahora, ajá, que espero poder presentarlo ese día con Ian. Y tenemos varias presentaciones ahora este año presentando el disco. Y con Alacrán, bueno, se sigue dando la magia de poder estar haciendo las canciones de Alacrán, que bueno, es una oportunidad de Alacrán para poder hacerlas y no dejarlas en el pasado, sino son canciones actuales, con un mensaje actual, y la banda está buenísima, ajá, esta formación nueva, y estamos proyectando hacer un disco nuevo también, si Dios quiere, para el año que viene, Alacrán tiene disco nuevo. Oh, bien ahí, bien ahí. ¿Va avanzado eso? Y ya están las canciones compuestas, falta empezar a tocarlas y entrar a grabar. Perfecto. ¿Me llegó la información de que la entrada va a incluir un disco de regalo? Así es, un compilado masterizado, más adentro tiene una canción que grabamos del disco de Entre Cielo e Infierno, grabamos una versión. Ajá. Y después, bueno, hay temas de todos los discos remasterizados con nuevo audio. Muy así bien. Que bueno, un disco que representa todas las formaciones y varias canciones de cada formación. Está bien, es un souvenir específico de la fecha. Es un souvenir de Devenir. Sí, sí, es un regalo a la gente que me ha dado tanto siempre. Y bueno, que ese día los que estén, para mí es una honra la gente que venga a este show y bueno, quiero darles algo y está bueno poder darle un disco, ¿no? Buenísimo, voy a estar ahí nada más que para ir a buscar el disco, no te preocupes. Bárbaro, bárbaro, y te damos una ropita de Baby Rocker que hace acá la manager. Es verdad, la manager tiene ahí una petita empresa, dará ropa de bebé rockera, ¿verdad? Sí, tiré el chivo así de bolea, está pero, muy bien, está muy bien. Pero ¿cómo se va a llamar el heredero? La heredera es hasta ahora, por lo que vemos en las ecografías. La heredera, claro. Hasta ahora sí, en las ecografías. El nombre es Elena. Elena, mira qué bien. ¿Eh? Bueno, tenemos ahí el regalito para Elena cuando nos veamos. Bueno, muy bien, la vamos a hacer vestir en Baby Rocker, entonces. Claro, sí, ahí. Ya, con el padre y la madre que tiene, no puede vestirse de otra manera. No, totalmente. No. Mirá, en la ecografía sacaba los cuernitos la niña, así que todo bien. No posta que movió el bracito en un momento dado, no habrá podido extender los dedos, pero el bracito lo movió en plena ecografía, Totalmente. Bueno, Mario, me alegro mucho, che, por ustedes dos. Muchísimas gracias por el saludo y por los buenos deseos y sobre todo, bueno, muchas gracias por conectarte ahora y contarnos un poquito en avance esta historia de los 30 años, ¿no? Que está muy bien mirar para atrás y ver todo lo que uno ha hecho. Vos sabés, César, que no son 30 años, coincide exactamente este año con mi primer show a los 13 años. ¡Epa! Y claro, en el año 1973 hice mi primer show. Y con mucha gente, ¿eh? Había como, no sé, 800 personas en un salón de un club. Ajá. Buenísimo, de un colegio, algo. O sea que no son 30, son 40. 40, en realidad 40, pero mi primer disco salió en el 83. Ah, claro. Por eso 30, ahí, porque claro. Bueno, digamos que la carrera empieza, el artista empieza con su primer disco, ¿no? Bueno, festejar que... también los 40, ¿qué problema hay? Festejamos los 30 y los 40. Mientras y subo uno se sienta bien... bandas, una riff. ¿Sabés que tenía mi banda? Se llamaba Riff. Ajá. Una de mis bandas en el 77. Y bueno, trae algún souvenir para el próximo show también de esta banda, ¿por qué no? Y estaría bueno, tengo grabaciones de esa banda, Anima Eterna, el hit de Anima Eterna, se llamaba Contraindicaciones el tema, imagínate cómo estábamos, ¿no? Terrible, bueno, ya te lo voy a manguear alguna vez para ponerlo como sorpresa o algo, no te preocupes. Bueno, amigo. Un gran abrazo, Mario. Te agradezco, un gran abrazo a la gente de Tiempo Violento y... Y bueno, muchos éxitos. Que estén bien. Gracias, César. Vamos con Banda Viajera, uno de los temas de Rata Blanca, pero en este caso cantado en inglés por Mario Ian y además aquel clásico de Creedence Clearwater Revival, por supuesto. Mensajes que llegaron a través del Facebook, acá Demian Dickinson dice, vamos Matanza, loco, el nuevo disco es genial, me encantó, vénganse a José Cepaz o San Miguel a tocar en algún momento, y hay muchísimos mensajes más, sueños infinitos, nos dice acá Ave César, soy Martina Maya, te sigo en Epopeyas desde la Energy, FM Palermo, tu programa en C con Sergio, etcétera. Y me manda un gran saludo. Hay una fecha el sábado 13 de la banda Sueños Infinitos que hacen metal progresivo. Y a ver dónde está la referencia, ya les digo. Bueno, agradecerte estos años de gloria musical y toda la música que descubrí en esa época. Y agradezco tu apoyo a las bandas nacionales, etcétera. A ver si encuentro acá la referencia. Tocan en el Pau Cachito, en Virrey del Pino, junto a Barragán. Gracias por pasar el aviso y perdón por el texto extenso. No, el texto no me molesta en lo más mínimo, ¿eh? Un gran abrazo, mi viejo Martín. Dice por acá, Vikingo Thor, grande César, Azul Amaya, dice, hola César, estoy disfrutando por fin el buen heavy metal. Como verás, extrañé tu programa y la compañía que me haces. Ángel Eduardo Reiger dice, aguante, che, hablen de Legion of the Damned y de Cannibal, que estuvieron mortales los dos shows, Matanza de Soporte estuvo tremendo. Saludos, dice Ángel de Munro. ¿Qué más por aquí? La Bruja Favara desde Brasil nos dice, hola César, qué alegría poder escucharte en vivo, te quería comentar acerca de las manifestaciones acá en Brasil. Si bien hubo mucha gente en las calles con los violentos y los no violentos, yo creo que... Como dice Barón Rojo, en Barón el Rojo en vivo, mucho ruido y pocas nueces, pues como sabrás, hoy Brasil, etcétera, grita Galbao, bueno, de la red o Globo. Y el pueblo festeja, samba, caipirinha, y mañana los otarios tenemos que ir a trabajar por dos mangos, explotados y silenciados con una inflación infernal, más inseguridad, hospitales que dan lástima y la educación que es vergonzosa, mientras que un profesor con mucha furia gana 1.000 reales por mes, un vereador o concejal gana 15.000 por mes. Ojo, cualquier similitud con un país llamado Argentina es solo pura coincidencia. Abrazo grande y espero que algún día se acabe toda esa corrupción repugnante donde un campeonato partido de fútbol vale más que la educación, la salud y la seguridad. No puedo estar más de acuerdo realmente, es la historia, ¿no? Así es. En el blog, Keeper nos pone: hola César, en el año 2010 vos estabas haciendo la temporada de Ave César y recuerdo que en el programa número 42 te despediste y pusiste Farewell de Avantasia. Desde entonces no pude dejar de escuchar a la banda y en esta semana cumplí el sueño de verlos en vivo en Buenos Aires. Un show largo y magnífico, una performance excelente de Tobias Sammet y sus secuaces, aunque me quedé con las ganas de ver a Ronnie Atkins, se refiere al cantante de Pretty Maids, ya que este se tuvo que ir a Tokio, según explicó el mismo Tobias, pero no faltó nada para que esa noche fuera fantástica y hasta tuvimos el privilegio de ser los primeros en el mundo en escuchar en vivo el tema de la última placa, A Watchmaker Dream. Estuvo impresionante. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de pasar un poco más de música, pero esta es especial. Resulta que el otro día le digo acá a Agustín, que es nuestro asistente, digo, ¿por qué no me pedís entradas para el show de Bon Jovi que se nos viene encima? Y me dice, de una manera muy suelta de cuerpo, dice, no, pero yo las pido, pero me van a decir que no porque no tiene nada que ver con el programa. Procedí a sacar mi machete de la vaina y digo, ¿cómo que no tiene nada que ver con el programa Bon Jovi? Si hemos pasado aquí, no hemos llegado a pasar Bon Jovi, pero sí pasamos a Richie Sambora. Y además, desde que yo tengo memoria, las revistas traen a Bon Jovi, las revistas de metal, traen a Bon Jovi como parte de la historia. Es más, dije, voy a elegir un tema como para dejar esto bien claro. El tema que elegí no pertenece a Bon Jovi como banda, sino a Bon Jovi como solista, es decir, a John Bon Jovi. Este tema en particular tiene un fondo de orquestación, pero créeme, un tipo que no tuviera nada que ver con el hard rock, con el metal, no podría cantar este tema de la manera en que lo canta John Bon Jovi, que podrá hacer muchas cosas, pero realmente es un cantante extraordinario. Y además un compositor muy interesante que hace letras que a veces te hacen arquear una ceja. Esta en particular, la de este tema que se llama Santa Fe, habla de un pistolero que vuelve a una ciudad a pagar sus pecados. Es decir, vuelve a una ciudad en el sur, creemos en la frontera con México o aún en México mismo, para enfrentarse con su destino. Y ese destino incluye reconocer que se trata de un sucio asesino que no debería ser nunca tomado como un héroe, que es como la gente lo veía, sino ser tomado como lo que es, un ser totalmente despreciable. No hay absolución para sus pecados, dice en la letra, pero en realidad lo que no hay es solución para lo que tiene que hacer. Por lo tanto, vuelve y se enfrenta a su destino. Todo eso cuenta la canción. Es una de las canciones más emotivas que yo haya escuchado para una película, y es para la película Young Guns 2, que salió ya en los 90s, ya bastante atrás. Verdaderamente una pieza de esas que uno recomienda con una mano en el corazón. Si vos me decís que este tipo no tiene nada que ver con el metal, bueno, no tiene nada que ver con el metal, pero escuchá cómo canta. Things come to those who wait, but the things I hear are there just to remind me. Every dog will have his day. The spirits, they intoxicate. Train my soul. Cortina de Jason nos indica que el programa de hoy termina, pero ojo que no es la misma cortina de Jason de siempre, ¿eh? Porque esto está grabado especialmente, regrabado especialmente con el nuevo cantante de Jason, ya no está Matías Ochoa y el nuevo se llama Emanuel Gerban. Ariel Ranieri tuvo la amabilidad de enviarnos esta regrabación particular con el lanzamiento de la banda con este nuevo integrante. ¿Qué tanto, eh? Señoras y señores, se nos va acabando el tiempo, ya está ahí el Tapa Martín, que con mucha lucidez opinaba que ese disco, el Blaze of Glory, dedicado a la película Young Guns 2, era todo bueno, y es cierto, está todo bueno, cómo negarlo, ¿eh? Ya está preparado ahí con Mauro y los demás esbirros para tomar la trasnoche por asalto, mi viejo. Ha llegado la hora de despedirse y nosotros nos vamos despidiendo como corresponde. Le agradecemos al maestro Palotá por habernos operado gentilmente y magistralmente en el día de hoy. A Agustín Bacá, que hizo la asistencia. Y a Laura Paz, que nos sostiene en todo otro aspecto presente en el día de hoy. Y que además lleva a un hijo mío en sus entrañas, con lo cual se hace mucho más bonita a mis ojos. Si es que eso fuera posible, porque a mis ojos es la más bonita que existe. No se me ponga tierna, por favor, amor mío. Hágame el favor. Bueno, señoras y señores, les prometimos que cuando llegaran los bonus tracks de algunos de los grandes discos que salieron este año, los íbamos a poner como los peores. Y así lo estamos haciendo, porque nos llegaron los bonus tracks, la edición con bonus tracks, del nuevo disco de Black Sabbath, 13. Y te vamos a pasar uno que se llama Methademic. Yo no me puedo explicar cómo los Black Sabbath dejaron fuera del disco un tema como este, que por ahí no es tan funerario como el resto del disco, porque el disco realmente es parsimonioso, tira a lento con sus cambios de ritmo y todo, pero un tema así hubiera por lo menos provisto más diversidad dentro de un álbum que es absolutamente genial. Bueno, no, los tipos simplemente lo pusieron como bonus track, junto con otros tres bonus tracks que andan por ahí dando vuelta. Nosotros lo vamos a usar para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy, que esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Estuvimos desde Matanza hasta Bon Jovi, es decir, recorrimos todo el espectro posible dentro de lo que se llama rock pesado, mi viejo, ¿Qué tanto? Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos encontramos el domingo que viene aquí, seguro como que no hay Dios. ¡Va, Black Sabbath! Chao, gente, nos vemos. Hallucinating in the chemical hell. Ain't my eye.